vamos a hablar de montaña esta mañana, bueno, de montaña y de otras actividades, porque Mendico Lagunak, que como saben ha sido este año, bueno, galardonado con el GUC, que van a ser los del Mendico los pregoneros de fiestas, en fin, llevan 50 años ya promocionando la actividad deportiva, la montaña y haciendo actividades en Amurrio. Jon Apodaca, ¿qué tal? Bueno, ya lo sé, tenéis más programa muy amplio, pero con todo lo que hacéis durante el año ya no sé si es posible hacer ya un poco más, ¿no? Sí, este año es un año muy importante para Mendico, porque hace 50 años, entonces tenemos programado diferentes actividades. Bueno, por supuesto, cursos, salidas montañeras, en fin, tenéis un poco de todo y sobre todo encaminado a que los más peques pues se apasionen también por el monte, ¿no? Sí, continuamos con el deporte escolar, aunque el último fin de semana se nos suspendió una salida que teníamos prevista al Gareco Corta debido al temporal de nieve. Volveremos el próximo día 26 y sí, un poco dirigido a diferentes personas de Amurrio y la comarca, que están un poco relacionadas con el monte y la naturaleza y que quieren realizar diferentes cursos de formación, diferentes salidas medioambientales o diferentes salidas a diferentes montañas que podemos encontrar en los entornos o en el territorio. Bueno, imagino que en la página de Mendico tendréis amplia información sobre los cursos, las actividades deportivas, porque será, bueno, pues muy amplio, ¿no? Todo el programa. Sí, un programa encima que este año aumenta en actividades debido a actividades específicas del programa para el 50 aniversario, como una gala, dos marchas diferentes de montaña, una para veteranos y otra para los más jóvenes, y diferentes actos que es un poco homenajear a toda la labor que ha realizado toda esa gente que ha pasado por Mendico y por todas las actividades que ha organizado durante estos últimos 50 años. Pues sois un montón de gente, ¿no? El Mendico siempre ha sido uno de los, bueno, no sé si es el club de más que más socios o que más personas tiene de Amurrio, seguro. Sí, como entidad de Amurrio que más socios y federados tiene, sí, podría calificarse como tal, porque son más de 1.000 socios y son 450 federados, incluso alguno más. Bueno, la montaña principalmente es vuestra actividad, también la reivindicación, ahora estáis también inmersos en las campañas, pues porque la montaña no se industrialice, y ahí también habéis abierto una brecha, a ver qué pasa, ¿no? Si finalmente se llevan a cabo esos parques eólicos anunciados en la comarca. Sí, a la vez de la actividad que se realiza en la montaña, creemos que es conveniente conocer el medio para poder disfrutarlo y una vez conocido ese medio, ya poder ser capaces de defenderlo si creemos lo más conveniente. Últimamente se proyectan diferentes industrias de ámbito eólico o de centrales térmicas en los entornos cercanos y sí creemos que hay mejores sitios y diferentes alternativas que favorecen tanto al medio natural como a la sociedad en sí. Ahora, dentro de este calendario que tenéis ya establecido, así lo primero que me imagino, bueno, ahora esta época, que es la nieve, precisamente hoy está nevando, y bueno, pues no sé si es el mejor día para salir al monte, pero bueno, supongo que las pistas de esquí estarán estupendas y los lugares de donde las personas que aficionadas al esquí pues hacen su actividad estarán listas para recibirles, ¿no? Sí, el esquí de montaña también es una actividad de las que trata, aparte del esquí alpino que se realiza en pistas, es un esquí que se puede hacer por el Gorbea o se puede hacer por montes cercanos en días como los de hoy. Y lo que sí queremos recordar, como siempre, es que las cantidades de nieve que caen o la mala climatología no tiene por qué ser un problema total para no ir al monte, sino pues, cada uno medir cuáles son sus virtudes y qué capacidad tiene para salir ese día al monte y en base a la climatología y los medios, pues eligiendo el terreno, definiendo ese dicho que dice que si la nieve es el problema, la solución es el terreno, elegir rutas más adecuadas y no por eso dejar de hacer una actividad que podría ser solo que valorando más los sitios seguros y los lugares más cercanos con más gente y que al fin y al cabo no jugándose nunca al pellejo. Sí, sí, valorando siempre la seguridad, porque siempre hay un lugar, bueno, pues para poder hacer deporte, si no es a gran altura, a media altura o en otro lugar, ¿no? Bueno, y ahora mismo para los más peques, ¿qué es lo más próximo que tenéis pensado? Pues lo más próximo sería una salida el día 26, y no sabemos si vamos a retomar la actividad que queríamos hacer este fin de semana, porque fue suspendida por normativa del gobierno, de la Diputación Foral de Álava, debido al temporal de nieve. Entonces, ¿queda el Caneco Gorta o vamos a irnos ya para, si no, para hacer un monte en Sierra Cantabria, en el sur de Álava? Uh-huh. Que ahí estamos ahora pendientes de decisión. Sí, sí, pendientes también, supongo, de la nieve, ¿no? Y de la climatología siempre, claro. Sí, dependemos siempre de ello y también tenemos pronosticada, bueno, tenemos pensado una salida que ya hemos sacado en cartel y hemos comenzado la promoción de una salida a Pirineos, que sería el 25-26 de febrero ya para los más mayores. Y es una salida clásica invernal que se hace todos los años, se suelen hacer dos ciclos, una en un valle y otra en otro valle, en este caso sería el Valle de Tena, en torno de Panticosa, Formiga, el Pollo de Jaca. Y sí que gracias a un convenio que hay con la escuela a la vez en alta montaña, pues se realizan cursos de alpinismo, esquí de travesía y el que quiera puede hacer también esquí alpino en pista. Uh-huh. O sea que ofrecéis cursillos también, ¿no?, de alpinismo y de esquí. Eso es, creemos que la formación es una parte esencial de todo montañero para minimizar riesgos y poder disfrutar de la manera más correcta de las diferentes actividades que realizamos. Sí, sí, porque aún así, bueno, la montaña tiene su riesgo y cobra a veces su tributo, pero bueno, siempre hay que ir bien preparado y bien informado, sobre todo, bueno, las personas que tienen experiencia, hasta incluso a quien tiene experiencia le pasa, ¿no? Por lo tanto, hay que estar siempre bien informado, ir acompañado mejor quizás que ir solo, ¿no? Sí, la formación ayuda mucho, el estar acompañado es esencial y como bien suelen decir diferentes montañeros y en la historia se ha comprobado que la montaña no conoce de expertos y cuando hay accidentes pues le puede pasar a cualquiera, pero no porque seas un experto te exime de tener esos accidentes que se dan en un entorno tan salvaje como pueden ser las diferentes montañas y en diferentes épocas. Bueno, pues actividades de Mendico Laguna, que celebra su 50 aniversario y que además pues tiene muchísimas actividades, sería muy largo de relatarlas todas ellas, pues les mandamos a su página web, que es mendicolagunac.com. Sí. Y ahí pues pueden ver todas las actividades que tienen programadas y supongo también que pensando en cuando el tiempo mejore, me imagino en subir a esos lugares que tenéis pendientes, ¿no? Por las reivindicaciones que hemos mencionado antes. Sí, entornos que nos gustan y que queremos seguir disfrutando de ellos. Y a ver, poco a poco, si con la conciencia de todos y con un poco de una planificación un poco más correcta y con más estudios se puede hacer una alternativa que favorezca tanto al medio natural como a la demanda de la sociedad. Uh-huh. Jon Apodaca del Mendico Lagunac, a pasar buena mañana y a disfrutar de la montaña, que es lo que os gusta, no a ti, sino a muchísima gente, a miles de personas, de luego en todo este país. Bueno, la montaña, no solamente en este país, ¿no? Pero principalmente, pues es, yo creo que es una de las actividades que más atractivo tiene, ¿no? Lúdico y deportivo. Sí. Y nuestra enhorabuena por ese 50 aniversario, a todos y todas los que integráis el Mendico. Sí, es un reconocimiento de la labor que han realizado mucha gente durante años y a ver si nos va bien este año y podemos realizar la mayoría de actividades que tenemos pensadas. Muy bien, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zubai. Un saludo. Agur. Agur.